Annie, Pedro y Gaspar no pueden parar de reírse. Algunos de sus amigos también se ríen, pero otros todavía están temblando de miedo. Sofía se levanta con cara de enojada. Esta historia no me gustó, porque es de terror y después no me puedo dormir. Así que ahora me van a escuchar a mí. ¿Se acuerdan que hoy a la mañana tuve que ir a buscar agua al arroyo y tardé un montón de tiempo? Pensaron que me había quedado escondida comiendo golosinas atrás de los árboles. Pero no fue así. Me pasó algo maravilloso que nunca olvidaré. Cuando iba camino al arroyo, escuché a lo lejos el trote de un caballo. Entonces me subí a un árbol para ver mejor. Era un caballo hermoso y su pelo brillaba con el sol. Dejó de trotar, me miró y moviendo la cabeza me llamó. Yo me bajé del árbol y fui corriendo hasta él. Lo monté y el caballo comenzó a trotar otra vez. Cuando me di cuenta, estábamos volando entre las nubes. Volando, volando, me llevó al otro lado del bosque y... no se imaginan lo que vi. Había flores de todos colores. Yo me acerqué y escuché un sonido como de campanitas. Entonces empezaron a salir de las flores unas hadas muy pequeñitas que bailaban a mi alrededor.